Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Seguimos aquí en radioesperantia.com, Maratón Podcast y esperantia.com, con la revista quincenal. Estos espacios que incluimos, normalmente se llama revista quincenal, pues cada 15 días, pero hay veces que en una quincena pues incluimos hasta tres. Es por darle un nombre. Y en estos espacios, pues ya sabes que contamos con amigos, no son entrevistas exactamente, son charlas así distendidas para que nos cuenten pues un poquito de lo que hacen, de su trayectoria profesional o de pues hechos puntuales, como pues ocurrió hace como tres semanas con el petrolero ruso que, bueno, empezó a verter petróleo por todas las costas canarias. Y hoy pues me ha apetecido charlar, mantener una charlita con el amigo Carlos, que bueno, es un personaje bastante, bastante singular, porque muchos lo consideran humorista, otros dirían que bueno, que simplemente pues una persona que sale en YouTube, que bueno, él es youtuber y hace un montón de cosas, y otros pues si le preguntaras qué hace Carlos, pues mira, es un periodista ciudadano un poco peculiar, pero que más o menos pues nos cuenta cosas que el resto de informativos o de periodistas pues no te cuentan. Entonces vamos a estar los próximos minutos hablando con el amigo Carlos, y como hay que presentarlo y yo soy un rollista en las presentaciones, el centro de la charla me sale bien, pero presentación y final me enrollo como las persianas. Así pues, sin perder un instante, pues bienvenido Carlos Arocha, es un verdadero placer. Y bueno, su nombre artístico, que no lo hemos dicho, es Moriarte. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal, amigo? Gracias por darme la oportunidad de estar conectado con los vecinos de Las Palmas, que son nuestros vecinos, y bueno, muchas gracias, compañerito. Soy un poquito parco de palabras, pero bueno, contigo será todo más fácil. Exactamente, no solamente los vecinos de Las Palmas, porque nosotros emitimos a nivel mundial y no veas la gente que nos escucha de Sudamérica, de Estados Unidos, de Europa, de África, que también nos escucha un montón de gente. Y bueno, con esta globalización de los medios, de las radios, de Internet, pues la posibilidad está allí y simplemente hay que aprovecharla. Entonces, que me alegro, porque los Palomares están cerrados al barrio. Exactamente. Porque yo los llamo Palomares porque realmente cada vez que voy a esa radio me resulta que me encuentro en un palomar encerrado con cuatro micrófonos y digo, pero eso sigo de youtuber en mi casa, que le llego a más gente. Exactamente. Y de todo lo que he comentado, que bueno, pues muchos dicen, ¿no? Humorista, otros dicen, no, es youtuber, y el otro periodista ciudadano. Tú, si te dicen, defínete, Carlos, ¿cómo lo harías? Hombre, yo me definiría como un youtuber y que intento darle la voz a los que nadie le da la voz. O sea, los medios de comunicación no quieren darle la voz a los que más sufren, sino le dan la voz al colegueo y al que le junta el beso. En mi caso es, yo desde mi humilde espacio, de Moriarty News, pues entrevisto a ciudadanos, a partidos políticos, y tengo mi espacio de noticias. ¿Cómo lo podría definir? Yo lo defino siempre, aunque parece un poco pretencioso, el pequeño Wyoming de Canarias. Ok. ¿Y ha habido alguna persona, sobre todo en el entorno político, que te haya dicho que no a una entrevista? Sí, claro, el PP, el PSOE, Coalición Canaria, el CNN, la oligarquía es la que no se quiere poner delante de Moriarty, porque sabe que yo no le voy a hacer pleitesías a nadie. ¿Y te han dado alguna razón? ¿O te han dicho, mira, no excusamos la invitación? No, yo creo que la única razón es que no son lo suficientemente valientes para enfrentarse a un ciudadano de a pie, que ni es periodista ni es mucho menos, simplemente que tengo un deber moral con la ciudadanía para que se esclarezcan ciertas cosas que me parecen a mí que son tóxicas. Exactamente. Y bueno, volviendo a tus orígenes, tú has trabajado prácticamente de todo, has estado en hostelería, has estado trabajando en multitud de empresas, y no solamente aquí en Canarias, sino que has recorrido medio mundo. Y después, al cabo de los años, pues llegas a la conclusión de que pues te quieres dedicar a esto, y desde hace unos añitos pues exclusivamente te dedicas a Moriarty News, a hacer noticias y a plasmarlas ahí en Internet, ¿no, Carlos? Sí, eso es lo que ahora me dedico, porque empecé a trabajar con 13 años, tengo 43 años, no he parado de romperme el lomo, y ahora tengo la oportunidad de hacer lo que realmente me da la gana, y es informar a los ciudadanos de Santa Cruz de Tenerife, de Las Palmas, y como bien decías tú, desde que me quiero ir, porque estamos en YouTuber y estamos abiertos a todo el mundo. No es el caso de lo que hablábamos, lo que hablaba de las radios locales, que están para el barrio y punto, no llega más nadie que al barrio, a sus acólitos, claro. Exactamente. Y mira, esto que estabas tocando, yo precisamente estaba analizando la posibilidad de mantener un debate entre periodistas de lo que va a ocurrir en las elecciones, de lo que nos vamos a encontrar después de los resultados, que según todas las encuestas, pues ya, pues con la entrada de Ciudadanos y Podemos, pues esto va a cambiar algo. Pero bueno, luego miras las encuestas y dices, joder, pues si PP, PSOE y los nacionalistas básicamente pues en todos los ámbitos tienen mayoría absoluta, o sea que si se unen tampoco va a cambiar todo, y la entrada de Podemos y Ciudadanos pues tampoco es que influya mucho en el caso de que los otros tres se unan. Pero pensé, mira, para mantener un debate que vamos a comentar lo mismo y tal, pues al final desistí. Y como pues nos encontramos el otro día en YouTube, no en Facebook, pues somos sí. amiguetes y tal, y además yo veo todas las de para mí, los que capítulos. Maestro, que quede claro que tú eres maestro, me das buenos consejos y siempre me has animado, porque a veces yo también tengo mis bajonas, porque yo de esto no vivo, ni mucho menos, y a veces me cuesta, porque como encima soy par con palabras y estos mundos de internet me pone de los nervios, pues yo, gracias a ti y a gente como tú que me vamos Carlos, pues llevo casi ya 4 años. Exactamente. Y entonces pensé, pues mira, como voy a tener al amigo Carlos, pues vamos a hacer un mini debate electoral de política. A mí me encantaría, canaria. Porque, y hablar de Ciudadanos y de estas nuevas fuerzas emergentes, que para mí es más de lo mismo, son las marcas blancas del PP y del PSOE. Exactamente. ¿Tú crees que va a cambiar algo en Canarias ahora, después de, bueno, dentro de unos días que celebraron las elecciones? No va a cambiar nada. Bajo mi punto de vista no va a cambiar nada. Ya yo lo que puedo decir es que el próximo gobierno de Canarias va a ser Coalición Canaria y el PP y no va a cambiar absolutamente nada. ¿Van a dejar al PSOE fuera? Si han estado... El PSOE no se va a comer un rosco, porque el PSOE, o sea, lo ha hecho fatal. Ellos se suben al carro de todo y no, ahí está Clavijo, el señor alcalde de La Laguna, que se presenta con Coalición Canaria, que a la presidencia del gobierno, que es más del PP, es más pepero que los peperos. Ahí está. Y una pregunta que yo me he hecho miles de veces. Resulta que nos hacen verdaderas barbaridades los políticos. Fíjate, los recortes en sanidad, la crisis que hemos pasado, los despilfarros aquí en el entorno canario, estoy hablando. Y bueno, luego miras las encuestas y dices, joder, pero si la gente, hay un 70% que siguen votando PP, PSOE y Coalición Canaria. ¿Esto por qué crees que ocurre? ¿Por qué la gente es tan masoca? A mí no me cabe en la cabeza. Aunque te parezca, no quiero ofender a nadie, pero yo lo veo así. A este ganado no hay quien lo guarde. ¿Cómo puede ser tú que a ti te estén robando y la gente siga votando? Bueno, ahí también te doy un pequeño ejemplo. Este es el último ejemplo que tenemos, que el señor Clavijo de Coalición Canaria, que se presenta a la presidencia, este señor que está imputado en el caso Corredor, que encima que está imputado se presenta, pues nada, que hace en La Laguna, pues reúne a la cuarta edad, como la llamo yo, o como dirían ustedes, a la tercera edad, los reúne a todos a comer, se gastaron 54.000 euros en darle de comer a todo el mundo, y yo lo que veo es que les dan de comer y después le dan los votos, ya le dan el sobrito para que el día, el domingo, vayan a votar. Están comprando las voluntades a base de dinero. Ya eso ocurre en los principales partidos, que dice el amigo Pablo Iglesias, bueno, amigo, el conocido Pablo Iglesias, de la casta. Y la casta, bajo mi, perdona que te interrumpa, porque confundimos la casta. La casta para mí es la oligarquía de las universidades. Donde sale la castusa, para mí, es de la universidad. Y después tenemos a la clase política tóxica. O sea que Pablito Iglesias nos quiere confundir, y aparte está girando al centro, y a mí me parece otro socialdemócrata que va a pactar con el Partido Socialista. ¿Y qué te parecen estos partidos, Podemos y Ciudadanos, que parece ser que están pisando fuerte? Y si te ha sorprendido el desplome de UPyD, que con Rosa Díez daba la impresión de que estaban ahí pues poquito a poco pues escalando posiciones, pero se han difuminado como un azucarillo en un café. A mí, Rosa Díaz lleva toda la vida poniendo los codos. A ella hace política para llevárselo calentito. Ahí sabemos que tiene una sica en Bélgica. Y yo lo que me alegro es que partidos como ese desaparezcan, porque vienen de la falsa transición y son de lo peor. Y respecto a Ciudadanía Podemos, yo lo que siempre digo a mis noticieros es que si tú tienes una manzana que no está podrida, se mete en un barril podrido, que es la política, se mete en un barril podrido, pues se pudre, porque claro, yo lo que me gustaría que me dijeran desde dentro se ha cambiado algo en la historia. Yo creo que nunca desde dentro se ha cambiado nada. Yo creo que las revoluciones tienen que ser desde fuera, desde irnos todos al frente. Pero dice, no, vamos a cambiar. No se va a cambiar nada porque el sistema no lo permite. Ahí está. Y había un par de viñetas por ahí que leí y me gustaron, que en vez de echarle la culpa a los políticos que tenemos, la clase política, que deja bastante que desear, por decir algo así que no sea muy muy hiriente, que también nos teníamos que fijar en nosotros mismos, en el cuerpo electoral, porque somos precisamente los que votamos a esta gente. Y es lo que te digo, a mí me sigue alucinando que la gente se queje, no, porque fíjate esta gente, que si me han hecho esto, me han hecho lo otro y tal, y luego, joder, pues en las encuestas sacan siempre mayoría absoluta, si juntan los votos de PSOE, no, y PP... Perdona que te interrumpa, pues ya sabes que soy un poquito nervioso. Sí. Ellos se quejan en los bares tomando cerveza y criticando, y después llega el día de las elecciones y van todos a votar, a votar una dictadura, porque ya España sigue los mismos pasos que Italia, que esto es lo que hay que mirar. El pequeño Mussolini, el Renzi que dice que el que más votos tenga tiene que dar la mayoría absoluta. Si por ejemplo al PP o al PSOE, que eso lo tenemos a las puertas, eso hay que mirarlo, porque vamos a vivir una dictadura que solo vamos a tener derecho a votar cada 4 años. Pues es lo siguiente, que si tú tienes 2 millones de votos, te da los ciudadanos españoles te dan 2 millones de votos y te falta para la mayoría absoluta 3 millones más, es un ejemplo, pues papá Estado se lo da. Eso es lo que hay que mirar, que vamos para una dictadura. Ahí está. Que lo que ocurre en Grecia, que al que gana le regalan así como un bonus de 50 diputados, y no es coña, ¿eh? O sea que si... Ah, yo no sabía que pasaba eso en Grecia. En Italia sí que está pasando. En Grecia, Italia es lo que está el pequeño Renzi, el pequeño Mussolini. En Grecia ocurre eso, o sea, tú eres la lista más votada y automáticamente tienes un bonus de 50 diputados. Que entonces, eso no es democracia, eso para mí no es la democracia. Eso no. Pero no, mira, no funciona. Funciona así. ¿Y qué nos podemos encontrar en Moriarty News, que es tu espacio en YouTube? Lo enlazaremos en los posts correspondientes de esta charlita con el amigo Carlos. Pero bueno, que yo la primera vez que te escuché, digo, joder, pues este tío hace algo diferente, quizá peculiar. Y es como informativo, pero no al uso. Además, medios bastante precarios, lógicamente, porque no eres un profesional del medio. Claro. Y no tienes casi hablar, imagínate. Y no claro. Tienes los estudios de Radio Televisión Canaria, por ejemplo. Ni los no, de la autonómica canaria no quiero saber nada. Entonces, pues digo, pues nada, por lo menos es alguien que quiere hacer cosas y las está haciendo. Y fíjate cuánto hace que nos conocemos, Carlos, 3 o 4 años, sí. Y llevamos un montón de tiempo ahí colaborando, haciendo cositas, hablando. Charlando, sí, sí, sí. Y hombre, yo te sigo animando. A mí profesionalmente me dice, Carlos, ten cuidado con esto, y eso siempre lo voy a agradecer, porque aquí todo el mundo lo que hace es ponerme los codos. Por cierto, ¿has tenido algún problema con algún partido político, con alguna entrevista, o que te hayan dado el toque por algunos comentarios que hayas hecho? No han tenido, porque yo no tengo, no debo, no me falta. Entonces, claro, dice, ¿para qué nos vamos a meter con el matado este, que al final se va a salir perdiendo? Porque a mí, ¿qué me van a pedir si no tengo? Claro. Si esta sociedad me ha anulado totalmente, a la gente de 40 y pocos años para arriba ya no los quiere nadie. Y para, como viejo, supuestamente. Y para preparar tus informativos, los de Moriarty News, ¿tienes un guión preestablecido o empiezas ahí a improvisar con más o menos un patrón? No, lo que pasa es que estudio, me leo la prensa, después por la noche me acuesto, empiezo, es todo improvisado, pero eso sí, no me lo invento, estoy toda la semana leyendo noticias, informándome, y después me siento y me sale. Porque claro, o sea, a mí me pones un guión... Y me pongo de los nervios, no podría hacerlo, porque yo no he estudiado para eso. Otra cosa que te darás cuenta si accedes a Moriarty News es la peculiar puesta en escena del amigo Carlos, que además A mí me sorprendió porque muchos que les pasé el vídeo y tal, y dicen, ah, pues es un buen humorista y tal, pero realmente tú no quieres hacer humor, o no lo pretendes, o no es tú. No, yo no, yo lo único que hago soy yo, o sea, yo soy yo, soy el nieto de Eulalia en paz descanse, el hijo de Felipa Castro Machín y de Nacero Lucha Pérez. Y nada más, yo voy ahí porque creo que tengo un deber moral con esta sociedad de informarlos bien informados, porque estas televisiones como la Antonómica Canaria y estas televisiones tóxicas le están engañando a la gente. Entonces digo, bueno, pues yo desde mi pequeño espacio, desde mi estudio, que es mi casa, pues voy a intentar decirle a nuestros vecinos lo que está pasando realmente. Y piensas, esto también lo he estado pues dándole vueltas un montón de tiempo, porque antes pues podríamos decir, no, es que claro, como solamente hay una cadena de televisión, pues tenemos que morir al palo, o dos contando la segunda cadena, pero ahora que hay tantos canales, pues y sobre todo tantas posibilidades con internet, pues el hecho de que la gente se informe por los conductores de siempre, la prensa vendida, como tú comentas, estoy totalmente de acuerdo, televisiones que te voy a contar, radios y eso, pero tienes otro tipo de información que, bueno, se denomina, lo denominaron periodismo ciudadano, no termino de cuadrar un poco el término, pero es contar cosas que los medios de comunicación, digamos, clásicos, convencionales, pues no cuentan. Y la pregunta que te quería hacer, si crees que esto está cambiando, si los ciudadanos empiezan a beber de otras fuentes que no sean las clásicas a la hora de informarse. Hombre, yo creo que sí, que bastante, que la gente está dejando de ver la televisión porque mienten, pero mienten como bellacos. Sí, sí, yo creo que está cambiando y ya no por mi bien, porque ya tú sabes que yo estoy felizmente casado y jubilado. Yo tampoco quiero ganar dinero con esto. Solamente quiero que la gente no sea tonta, que se informe contigo, que se informe conmigo, que se informe con gente honesta, nada más. Y en mi canal, como tú me preguntabas, pues nada, yo tengo un canal en YouTube, pero que no es monotemático. Tenemos el noticiero de política, hacemos entrevistas políticos, también estábamos haciendo un programita de cocina con Carlos Amonal, que ya sabe todo el mundo que es la estrellita Michelin de Canarias, estoy abierto a todo. Ahora tenemos un nuevo programa que se llama La Bombilla, que es un político que le hace preguntas a un ciudadano, tenemos a Más que Dos, a Vicente, que es el brazo intelectual de Moriarty News, que educa a la gente, que es la diferencia entre la habla de la democracia, de la república, de qué es realmente la democracia, como en Inglaterra, qué es la representación, etcétera, intentando educar y que la gente ya no sea, no la engañen, básicamente. Exactamente. Eso lo recomiendo a todo el mundo. Y además, tú lo sigues, un profesional como tú que siga mi canal, eso para mí es muy importante. No, yo creo que está muy bien y hay que buscar pues nuevas formas de informarte. Yo te digo, yo desde que obligaron a poner TDT, yo estaba pensando, pues ya me la compraré, y llevo, bueno, ¿cuántos años hará? 5 años o 6, y yo no tengo televisión en mi casa. Yo tengo un pequeño... Yo es que soy animal televisivo y yo me sigo comiendo toda la chatarra para después filtrarla y después despedazarlo, claro, porque lo estoy escuchando, tengo que verlo todo. Yo escucho los malos, los buenos, leo el ABC, el día, me lo como todo. Me guste o no me guste, porque creo que no se puede hablar sin leer solamente los titulares, porque lo que veo que mucha gente habla a través de los titulares, que eso sí que es patético. Desde luego, y bueno, pues yo no veo lo feliz que estoy, además el tiempo que me ahorro, porque mucha gente me pregunta, oye, ¿cómo tienes tanto tiempo para hacer tantas cosas? Le digo, es que yo me ahorro cada día 3, 4 o 5 horas de no ver la televisión, porque es que si te fijas en la televisión, te pones ahí un día cualquiera, imagínate que te dicen, mira, el ejercicio de hoy es de 9 de la mañana a 9 de la noche, bueno, vamos a ver, de 9 de la mañana a 12 de la noche, te pones ahí delante de una televisión, y entonces, a ver, al final del día nos anotas a ver los programas que realmente te han gustado, pues yo creo que habría muy poca gente que dijera a lo mejor uno o dos, algún documental así interesante, divulgativo y tal. Los documentales, pero que los documentales están repetidos y más que repetidos. Y también me gustaría decir aquí a tus oyentes que Moriarty News tendrá que seguir creciendo y que nuestro personaje Lady Max, que es nuestra fantástica, maravillosa y enigmática Lady Max, repito, pues empezará a dar clases de gimnasia para los veteranos, para que empiecen a moverse. Y este que está aquí, porque ya sabes que yo fui cocinero y daba show de cocina mientras la gente se reía. Yo no sé, porque la gente se ríe conmigo, ya sabes tú por qué. Vamos a hacer recetas de cocina de impostor. Para esta, dentro de 1 o 2 meses empezaremos para el verano, para que la gente empiece a comer sano y empiece a hacer un poquito de deporte, para que no vaya a las playas, vaya a la playa pues con un cuerpito más estilizado. Pues fíjate que yo en cocina, según dicen, no es bueno echarse flores, hay que ser modestito y tal, pero toda la gente que viene aquí a comer a mi casa con los platos que cocino se quedan encantadísimos. Además, yo que era un desastre con las salsas, le he empezado a coger el puntito y me salen unas salsas, pero para alucinar. Si no te compras una Thermomix, yo tengo en casa una Thermomix que me costó una fortuna, que creo que todavía estoy pagando letras, y ahí más o menos se las va uno apañando. Sí, hay que comer sano, compañero, porque sabemos que Canarias, la comunidad autónoma donde más obesos hay. Pero es que luego vas al supermercado y a mí me gusta observar. Vas a un supermercado, vas a hacer la compra y yo, por ejemplo, compro todo, pues verdura, fruta, pasta, pescado fresco, carne fresca, todo fresco. Y lácteos, pues yogur, pero yogur natural, porque te has dado cuenta que tú llegas a un supermercado. Yo el otro día, no sé si estuve en Carrefour, que fíjate la de yogures que tienen. Le dije a una dependiente, oye, mire, perdona, ¿dónde están los yogures? Y había como tres metros y tal. Para matar a la gente, eso es, para mí es una forma de matar a la gente. Es como, yo personalmente, yo le pondría un gravamen al azúcar. En Francia estaba planteándose la idea de que si, por ejemplo, tú tomas una lata de Coca-Cola que te están mandando 8 sobres de azúcar, pues claro, todos los la demás ciudadanos tienen que pagar. Si después tú te enfermas porque eres un gula, pues no, la sanidad pública no va a pagar que tú seas un gula. Entonces, lo que dice Francia es que hay que ponerle un gravamen, o sea, más impuestos a los productos que sobrepasen los estándares permitidos de azúcar, que yo creo que son todos. Pues sí, yo también tomo yogur natural. Es más, mi Lady Ma, mi fantástica Lady Ma, que como digo yo, es mi estrellita Michelin, aparte que yo fui cocinero, pero yo ya en casa no cocino porque a mí me gusta cocinar para que la gente se lo pase bien, y ella me hace el yogur en casa. Pues de maravilla. Hay que comer sano, compañerito, porque evidentemente hay que durar 120 años. Ya sabes que en Francia, porque yo me remito a Francia porque me encanta Francia, creo que es una república y democracia, etcétera, hay 15.000 personas que ya pasan de los 100 años. ¿Pero qué pasa? Que no hay una estrategia para estas personas, porque claro, lo que nunca se pensó es que los ciudadanos podían durar más de 100 años. Y ahora Francia tiene un problema con esta gente. Pero yo, cuánto que me alegro, yo espero ser engrosar la lista de los que cumplen 120 años, compañerito, porque para triunfar en la vida o para hacer algo en la vida o para mover conciencia hay que durar mucho tiempo. Exactamente. Pues para eso está el yogur. El yogur, en vez de comer yogur azucarados, que son bazofia, pues mira, yogur natural, que es muy sano. ¿Y sabes con qué me lo endulzo yo? Con pasas, le meto pasas y también le meto arándanos. Y es espectacular, porque lo endulzas de forma natural, porque todas las frutas tienen fructosa, y no veas, la gente dice, ¿cómo te conservas tan bien? Pues mira, yo no como gilipolleces porque no me gustan, y además no son sanas, ¿entiendes? Y ahí está. Yo, desde que vine de Uruguay hace 4 años, ¿no? Porque en Sudamérica la gente se levanta con una botella de Coca-Cola debajo del brazo, los niños nacen con una botella de Coca-Cola. Hace 4 años que volví de Sudamérica y dije, no, yo no puedo seguir, y ya no tomo refresco, de vez en cuando me tomo una cervecita, algún cacharrazo de vino, pero sí, hay que decirle a tus seguidores que por favor dejen el azúcar porque los está matando, es el alimento del cáncer. Ahí está. Pues fíjate, yo en el tema de la cocina resulta que me regalaron un wok de estos de los chinos, de los restaurantes chinos y de la cocina china, pero de estos gigantescos. Bueno, es un wok que preparas, lo llenas de contenido y pueden comer 10 personas perfectamente, o sea, espectacular. Sí, sí, sí. Y me he dado cuenta que, no sé, dándole pues un toque de aquí, otro toque de allá, como se cocina de forma uniforme, pues tiene una textura la comida muy diferente. Exacto, sano comer con el wok. Ten cuidado que a veces se oxidan, ten cuidado con los wok, porque son más malos que... No, pero lo tengo. Parece que es a lata. lo tengo controlado. Pues a ver si me invitas un día al canal de cocina y te hago ahí lo que tú quieras, que te encantará. Hombre, por favor, tú sabes ya que en este mi espacio, en mi casa, en mi palomar, tenemos una habitación para los invitados siempre y un coche para que conozcan la isla. Y igual que se lo ofrezco a usted, todo el mundo sabe y ya me conoce que se lo ofrezco a todo el mundo, ¿no? Perfecto. Yo creo que las cosas hay que compartirlas, el bien común, porque es la única forma y encima con la que está cayendo. Todo el mundo individualismo, no, el coche para mí y tienes el coche aparcado todo el día y un amigo le hace falta el coche porque tiene que ir a buscarse los garbanzos y no le prestan el coche a la gente. A ver si vamos cambiando un poco esto. Exactamente. Oye, una pregunta que tenía aquí pendiente, porque yo me preparo las preguntas para las charlitas. Aunque, bueno, es una charla y hablamos un poquito de todo, que nos vamos por las ramas, y eso está bien, porque es una charla pues más o menos improvisada, pero tengo una serie de preguntas que quería hacerte. Y hay una que digo, a ver qué opinará Carlos de todo este movimiento que, bueno, puso en marcha pues lo que fue el 15M, Ciudadanos, un montón de gente, yo incluido, que empezamos a ilusionarnos de que esto podía pues cambiar algo. Vivíamos y seguimos viviendo pues en una estructura que yo lo llamo régimen feudal de corrupción, y es la realidad. Sí, entonces yo me ilusioné, pero luego me deshinché, me desmotivé, porque vi que era lo mismo y eran pues casi los mismos corderos con piel de lobo, sí, sí, que nos querían pues comer la cabeza, pero desde otro ámbito. ¿Cómo viste lo del 15M y se te ocurrió algo parecido a lo que me ocurrió a mí? Hombre, yo es que ni siquiera me ilusioné después de haber vivido en democracia, con separación de poderes, con representación. Pues la única forma de resolver esto no es ir ahí de pancartero. La única solución, bajo mi punto de vista, es no votar. Que el 60% de los ciudadanos no vote, vamos a Estrasburgo y tiramos la Constitución, que es papel mojado, que fue hecha a espaldas de los ciudadanos. Eso es más de lo mismo. ¿Qué pasa si estos chicos, como Ciudadán, Podemos, sube al poder? Si está todo igual, se van a corromper. Es que está claro que se van a corromper. O sea, después dice, no, es que si no vota. No, el problema es que si votas, estás aplaudiendo con las orejas este sistema corrupto. Entonces me dice, no, Carlos, es que hay que votar, no, que hay que votar. No. Yo, bajo mi punto de vista, no hay que votar. La única forma de arreglar esto es no votar, tirar la Constitución y hacer una Constitución con y para el pueblo, como la hizo Uruguay, como la hizo Argentina después de la dictadura, como la ha hecho todo el mundo, menos España, que viene la falsa transición. Ahí tenemos a Felipe González, a Aznar, a toda esta chusma. Y claro, yo estoy con el 30% de los niños de 25 a 30 años, yo me estoy metiendo ahí, aunque yo ya soy una veterana de guerra, que yo no pienso votar. No pienso votar. Yo entrevisto a políticos que a veces apoyan, ya que la gente no está preparada todavía para no votar. Pues lo que intento es decirle, bueno, si vas a votar, vota al menos malo. Pero el 15M nada, el 15M no podrá haber un movimiento, democrático hasta que no se cambien las instituciones y no se tire esta Constitución. Pero yo creo que esta gente, cuando suba al poder, no va a cambiar nada, porque dice, ¿cómo vamos a cambiar esto si no nos beneficia? Exactamente. Nada, sí, creo que es todo humo, Francisco. Había tres puntos que yo comenté desde el principio que eran básicos, llevarlos a cabo para que esto realmente cambiara, que era cambio de la ley electoral, división de poderes, y había un tercero que era pues que los sindicatos y los partidos políticos vivieran de sus afiliados, porque claro, tú eso estás, es lo allí, que deberían ser, los sindicatos tienen que ser independientes, no como estos sindicatos amarillos, que ellos aplauden con las orejas todo lo que dice Papa Estado. ¿Por qué? Porque Papa Estado les está pagando. Eso es una cosa que hay que volarla. O sea, no se puede tener democracia cuando Papa Estado subvenciona a todo el mundo. Pero es más, esto, tenemos el mismo Estado de Franco. Este Estado lo creó Franco y sigue igual. No ha cambiado absolutamente nada. Y que nos vengan a mentir, no, democracia. No existe la democracia. ¿Por qué? Porque no hay representación. Por ejemplo, en Inglaterra, un distrito de 40.000 habitantes, pues elige a un representante. Ese representante va al Parlamento o al Senado o donde quiera, donde se reúnen ellos, y los representa. Si ese señor no... Por eso hay liberales en Inglaterra. Entonces, si ese señor no los representa, ni, por ejemplo, te pongo un ejemplo, esos 40.000 personas le dicen a su representante, mira, quiero que nos bajen la gasolina, lucha para que nos bajen la gasolina. Ese señor va al Parlamento y no lo consigue, esos ciudadanos tienen el poder de coger a esa persona y quitarla. Eso no pasa en España. Tú votas aquí, te tienes que comer a los mangantes estos durante 4 años. Sí, entonces, sí. A mí que me expliquen en qué democracia vivimos. Pues no, compañerito, la democracia en este país no existe. Hay más democracia en Uruguay, en Argentina. Dice, no, los tercermundistas. Compañero, tercermundistas de eso nada, porque yo viví en Uruguay. Y es que más, cuando llegué a Uruguay me di cuenta que yo había vivido toda la vida engañado. Y de todas formas, lo que comentas del Reino Unido es paradigmático, porque tienen un día o dos los elegidos que tienen que recibir allí. O sea, si tú estás en el distrito de esa persona que ha salido elegida en el Parlamento, pues tú puedes ir a ver al tío y decirle, mira, yo el problema que tengo es este, taca, taca, taca, taca, taca, y sí, el tío sí, se lo tiene que currar. O sea, que no es como aquí que... La representación, las mónadas. Cada distrito tiene que tener un representante. No lo que pasa aquí, porque aquí, ¿quién representa a los ciudadanos? No, esto es al líder. O sea, es como Santa Cruz de Tenerife. Te ves a las viejas... En el ayuntamiento, cuando se tiene que ir a votar, el líder dice, se vota esto. Las viejas están jugando al Candy Crush, triqui, dice, vot, y todo el mundo levanta la mano. No nos representan, solo se están llevando el dinero público. Son unos malos gestores. Y también, otra cosita, socialdemócratas son todos. El PP socialdemócrata, el Partido Socialista, son todos unos socialdemócratas. Que no nos vengan a vender la moto con el bienestar. Nosotros lo que pedimos es libertad. Desde la libertad poder conseguir las cosas. El ejemplo, Francia. La ciudadanía consigue unos derechos, lo que no puede venir es otro partido y quitarlo, que es lo que pasa en España. Los socialdemócratas del Partido Socialista te dan unos derechos, llegan los otros socialdemócratas del PP, porque son otros socialdemócratas, porque creen en el bienestar, el famoso bienestar y las leyes universales, que eso no puede ser porque no cabe, porque eso no es democrático, y nos queda, o sea, uno te da una cosa y otro te la quita. ¿Qué es eso? ¿Qué democracia es esa? Si tú ya conseguiste, los ciudadanos consiguieron unos derechos, son inamovibles, como pasa en Francia, o en Inglaterra, o en Estados Unidos, con sus errores, porque ahí tenemos Estados Unidos, al Poder Judicial lo vota el pueblo, que eso es un error, porque nosotros de Moriarty New queremos crear una democracia, proponemos una república, pero moderna, que la separación de poderes, que los jueces entre ellos se peleen y decidan quién manda en el Poder Judicial. En Estados Unidos el problema es que los ciudadanos votan quién van a ser los jueces. Es como decirme a mí, Carlos, vota para quién es el juez, pero si no tenemos ni idea. Ya. Pero bueno, ese otro sistema. Yo lo he comentado muchas veces, que con esto de listas cerradas, nadie sabe, por ejemplo, aquí en Canarias, que es el número 6 de Santa Cruz para por Coalición Canaria, por el PSOE, o por cualquier partido. Ya no te digo el 6, sino el 2, no lo debe saber ya prácticamente nadie. Entonces votas en una lista y en el Parlamento Canario. Las listas abiertas, las listas cerradas, eso es una broma. Las listas abiertas, las listas cerradas, mejor las cierras. Y sabemos todo lo que hay. Porque tú dices listas abiertas o listas cerradas en Inglaterra, en Francia o en Estados Unidos, y se están riendo un año. ¿Qué listas abiertas? Las que tú abres para que tus acólitos te voten, porque lo de Podemos en Santa Cruz, en Tenerife y en España ha sido un tongo. Eso ha sido todo un fraude. Y después, no, los demócratas no... Hay que tener representación, y hasta que no tengamos representación, que a mí no me lista, es que eso en una democracia se ríen de nosotros, se están riendo de nosotros. Yeah. Listas abiertas, las que tú abres, compañerito, y las que tus compañeritos votan. No. Yo creo en la persona, en los más válidos. Es más, la asamblea nunca en la historia ha funcionado. Solo funcionó en el siglo XIX con el rey Tito, no recuerdo su apellido. Pues ahí, en pequeños ayuntamientos, funcionó la asamblea. Porque, vamos a ver, se está pegando fuego tu radio. Y nos reunimos todos a ver qué hacemos con tu radio. Entonces, se pega fuego la radio y después tenemos una televisión. Compañero, eso no va. Yo creo que, bajo mi punto de vista, y después de haber vivido en democracia, yo creo que los más válidos son los que tienen que ir al frente. Y eso lo decide el distrito. El distrito dice, coño, este chiquito es más válido, pues este va al frente. Y si lo haces mal, pues buscará a otra persona más válida. Pero eso, las listas abiertas, se le inventaron todos estos Sí, sí, sí. Gentusa, sí, pero yo me refería. Yo me refería listas, digamos, abiertas, no me he expresado bien, listas nominales, que por ejemplo, lo que hablabas antes del Reino Unido, de Inglaterra o de Gran Bretaña, que tú votas a John Smith o a Carl McIntosh. Entonces es el diputado Carl McIntosh o John Smith y hablas con ese tío. No es partido tal, no sé, votas a una persona. Y aquí como está configurado todo, tanto los parlamentos autonómicos como en el Parlamento Central, pues a mí se me ocurrió una idea para ahorrar costes. Como prácticamente todos, tal como tú dices, son lo mismo, o sea, votan lo mismo, no tienen voz propia ni nada, es lo que dice el partido, pues mira, se vota a un nombre de partido, va un tío al Parlamento y el resto, hablas con el Corte Inglés, mira, todos los maniquíes que te sobren, nos los traes y los metemos ahí sentados, es que es verdad, y te ahorras este sueldo, porque ¿qué haces? Pues no sé. No hacen nada, votan al líder, es lo que dice el líder, van todos, levantan la mano, no hay democracia, compañero, no quieren meter el dedo en el ojo y a mí no me lo meten. Entonces yo puedo votar, porque si yo voto es que soy un ganado, y yo no me considero ganado, que no sepa escribir, que ya sabes tú, que acabé de octavo de GB en el ejército y he tenido que trabajar toda mi vida, he venido de una familia desestructurada, etcétera, pero no soy tonto, ¿me entiendes? He caminado por el mundo y esto no es democracia. Y lo que plantea esta gente, y es más, el Podemos, imaginemos que suba al poder, nos dan cuatro privilegios, después llega la derecha y nos los quita. Eso es imposible, eso no es la democracia. Los derechos que consigue el pueblo no se le pueden quitar porque venga y cambie de color político. ¿Pero qué te ha parecido esta medida de ahorro? Espectacular, y muy buena medida, lo de hablar con el Corte Inglés y mira. Ah, no, esa la aplaudo cordura. Yo, vamos, no con las orejas, las aplaudo con las aletillas y las aplaudo con todo. Y así, no solamente en el Congreso de los Diputados, sino en todos los parlamentos y prácticamente en todos los ayuntamientos lo podría hacer. Sí, fíjate, sí, te ahorrarías el 95-98% de sí, sueldos. Sí, llegas ahí, pues te llevas tus maniquíes, o sea, por ejemplo, el partido X, pues llega con su furgoneta, que tienes 10 diputados, 10 concejales, pues llevas con tú, que eres el humano que te han votado, y llegas con tu furgoneta y 9 maniquíes. Es lo que realmente está pasando, y sí, ahorramos dinero, porque ahí tenemos que decir también que Alemania tiene 90 millones de habitantes y tiene la mitad de políticos. También decir que, ya que estamos en Canarias, desde tu radio le lleguemos a mucha más gente, que espero que sí, que seguramente que sí, decir qué son los cabildos. Vamos a ver. La institución más facha y arcaica que hay son los cabildos. Eso es una mamadera para chupones, para que nos saquen la sangre. Los cabildos se inventaron, o se salieron, perdóname mi falta de vocabulario, los cabildos se hicieron para gobernar en Sudamérica, ¿no? Pues claro, eso es desde 1912, y aquí tenemos que tener un cabildo inoperante, vende motoneta. Ahí tenemos a Carlos Alonso, el presidente del Cabildo de Santa Cruz de Tenerife, que gana 85.000 euros al año, que gana más que el Pamplinas Rivera, el presidente de este gobierno, y nada, y no pasa nada. No, los cabildos hay que volarlos. Ya tenemos el ayuntamiento, tenemos gobierno de Canarias, tenemos un gobierno central. Yo creo que aquí lo que sobra es clase política, coches oficiales y demás. Pero claro, y la gente, yo no puedo votar a una cosa de rateros, porque son unos rateros. Es que tienes toda la razón del mundo. Por cierto, en estas entrevistas que haces en Moriarty News, ¿ha habido algún político que te haya dicho que no? No, en las últimas entrevistas que he hecho, más o menos se las he hecho a los que creo que son aire fresco, entonces tampoco les voy a dar mucha castaña, pero sí también tengo que decir que le hice una entrevista al señor de Izquierda Unida, a Ramón Trujillo, entonces claro, se me oyó un poco mal, porque tú sabes que yo no soy profesional y el sonido de la cámara, ay Carlos, es muy larga, la vamos a arreglar un poquito, claro, la arreglaron, porque a este señor, al de Izquierda Unida, que eso es un político, porque a estos políticos jóvenes tampoco le vas a preguntar lo que es la representación, porque están todos pescando, se meten a políticos, y yo creo que han leído menos que yo. Entonces, a este señor sí le hice la representación, ¿qué te parece que se ensucien las ciudades con panfletos? Porque lo que tampoco puede ser es que con dinero público estas señores estén ensuciando las ciudades con sus caras. Si tú quieres hacer publicidad, te pagas los panfletos y los pones en la fachada de tu casa. Claro. ¿Y qué hizo Izquierda Unida? Pues cogió una entrevista de una hora y media, la dejó en 15 minutos y se limpiaron. Unos canallas. Y Izquierda Unida es Izquierda Unida. O sea, Izquierda... hundida. Más de lo mismo. Estos señores también estuvieron comprados de la falsa transición. Y ya tenemos que recordar que el que nos vendió bien vendido, a la super, yo era un cachorrito, pero la gente más mayor que era de izquierda, fue Carrillo, que firmó lo que le dijeron. Y ya. De esos barros tenemos estos lodos. Exactamente. ¿Y qué te iba a decir? Y en el informativo de Moriarty News y en el resto de programación, ¿tienes idea o algún proyecto de hacer algo más así, como más de cara a medio plazo? Realmente mi ilusión es hacer un magazine. Por eso me compré una buena cámara y mi idea es hacer un magazine. Un magazine porque tengo labia, la gente le gusta, se ríe, tengo a Lady Mas, tengo a Vicente, entonces yo quiero hacer un magazine. Levantarme por las mañanas, como Ana Rosa Quintana, pero a mi estilo. Dar las noticias, las primeras tal, después, porque Lady Mas es campeona de España de remo, es deportista, pasar con ella haciendo gimnasia para los veteranos, porque somos veteranos, nuestro programa es para veteranos, después yo hacer una receta de cocina, tener una charla con intelectuales, y yo realmente lo que quiero es hacer un magazine, pero claro, estoy más solo que la una, y bueno, poco a poco, no tengo tiempo, de aquí a los 60 años haré un pedazo de magazine. Y no me importa que me veas, yo la historia es que quiero hacer un magazine de verdad, no estos magazines de terror mintiendo. Esa ficción, hacer un magazine, me encantaría hacer un magazine contigo. ¿Qué quieres que te diga ya? Te cojo aquí, después te lo digo. Magazine me encantaría hacer. Perfecto. Oye, ¿y cómo te sienta que la gente que te tome un poco a coña pues por los informativos que haces? Aunque, lógicamente, nos comentas que eres un entre comillas periodista ciudadano y que para ti pues es un deber moral con la sociedad, que muchos te lo tomen a coña y piensan que eres un humorista, ¿no? Yo me lo tomo porque mi novia Lady Max es la más que se ríe, ella es la que se ríe, todo el mundo se ríe, pero hombre, lo que me queda tranquilo es, no, Carlos, lo que nos gusta es que tú te mandas en 20 minutos 40 noticias, las despedazas y las comentas, porque a mí te puedo decir una cosa, a mí el periodista que da la noticia y no da su opinión, yo creo que hay que mojarse, tú das una noticia y tú opinas sobre esa noticia y que se ría, a veces me frustra un poco porque digo, coño, yo no lo hago para que se ría, pero claro, ya soy así, la gente se descojona conmigo y la primera es Lady Max, sí, bueno, a veces me frustra un poco, digo, coño, ¿por qué se están riendo si estoy diciendo la verdad? Pero después me recompensa como dice, no, Carlos, nos hace reír, nos informa y encima tiene los cojones de comentar las informaciones de esos panfletos tóxicos que son los periódicos que tenemos en Canarias. Bueno, el único periódico que creo que escapa es el Canarias Ahora. Ahí está. ¿Qué te iba a decir? ¿Y piensas que tal como están las cosas, Internet pues facilitando cada vez los medios, como nos comentaba antes de tus intervenciones en YouTube, Moriarty News y el canal que tienes, ¿crees que en algún momento pues se vislumbra la posibilidad de que empiecen a hacer frente a las emisoras tradicionales, tanto de radio, televisión, como de medios de prensa, tardará bastante? Yo creo que eso está abocado al fracaso y aparte, esos chicos le llegan a su madre y dos como dice el mago, dos cuadras más allá, dos calles más allá, bueno, tú vas por la autopista yéndose al sur y estás oyendo una radio, pasan 2 kilómetros, te quedas sin radio. No, sí, claro, le vamos a hacer frente, es cuestión de tiempo, pero yo tengo todo el tiempo del mundo, Fran, porque ya sabes que esta es mi misión es cumplir con los ciudadanos e informarlos, y sí, tengo todo el tiempo, porque solamente me voy a dedicar a esto, porque es lo que realmente me gusta, porque ya he trabajado de todo y estoy más quemado que las cholas de Bruce Lee. Exactamente. ¿Y ha habido algún medio pues de todo tipo que te haya dado el toque para entrevistarte, tal como hemos hecho nosotros? Sí, a mí me ha parecido bastante curioso y digo, pues no, Carlos tiene un pedazo de entrevista fantástica, o charlita, como llamamos nosotros, y ya verás cómo va a quedar de miedo. Sí, hombre, al principio todos me querían entrevistar, pero claro, cuando tú sabes que yo no sé escribir, entonces cuando también me meto en Facebook, en Twitter, entonces cuando empecé a decirle lo que era, pues ya nadie me quiere entrevistar. Ahora sí tengo un compañerito en Radio Geneto que quiere que colabore en su radio todos los martes hablando de política y demás. Pero ¿qué pasa? Que yo no estoy para hacerle pleitesía a nadie. Yo cuando voy a un programa de radio y hay un político, pues le pregunto. Entonces, ¿qué pasa? Que estos señores creo que están comprados. Porque, ay, señor, tal, la última que tuve fue la última intervención que tuve en la radio, que dije, yo no vuelvo más porque no puedo más, porque yo no puedo ver a un presentador arrastrándose y haciendo la pelota a Ríos Rul. ¿Te acuerdas de Ríos Rul? Sí, Ríos sí, Rul, sí, sí, sí. Pues el señor Ríos Rul, el que dio las emisoras a dedo y le dije que estaba imputado y que sigue imputado porque le dio al presidente del Club Deportivo Tenerife cuatro emisoras. Es más, hay un informe de la universidad donde dice que los CDs que le daban los proyectos, cuando tú quieres una emisora, tú tendrás que dar un proyecto y tendrás que luchar. Pues nada, los CDs se descubrieron, los CDs, eso donde tú dices por qué vas a hacer la red, el proyecto, sí, que sí, da, sí, proyecto. Pues no había ni proyecto ni nada, no, se los regalaron a todo el mundo. Y tú, cuando le dije que estaba imputado, no, Carlos, Carlos, nada, ellos lo que quieren que yo vaya a adorar es la papita a nadie. Yo no le doy la papita a nadie porque soy independiente y soy libre. Y estoy felizmente casado y jubilado. Entonces, desde la libertad, porque yo lo que pido es libertad, y desde mi libertad hablo lo que me da la gana. Y voy a los datos y a los hechos. Yo no me voy a decirle a una nota que está imputado cuando no lo está. Exactamente. Y por eso, gracias por darme la oportunidad, por ser un valiente, porque todo el mundo no me hace una entrevista a mí porque sabe que como me pregunte, voy a rajar. Nosotros, como no nos casamos con nadie, tampoco nos cortamos. Claro, por eso, compañero. Luchando desde... Me hace una entrevista y yo te lo agradezco. Una entrevista no, una charla. Una charlita, me acabo de comer un plato. ¿No? Un cachito pan, estoy aquí en casa tranquilito. Nosotros, desde nuestros humildes medios, pues intentamos contribuir y darle voz a un montón de gente que normalmente en los medios pues se lo cierran. ¿Y qué te voy a decir, Carlos? ¿Y cómo ves el futuro de Moriarty News, de ti mismo como pues comunicador, o ya sé que no te gusta la palabra, como periodista ciudadano? Lo veo bien, invirtiendo sin tener que arrastrarme, sin pedir nada, pues me acabo de comprar una cámara que me costó un dineral y ahora voy a tomar las calles. Aparte de hacer las entrevistas, mis programitas dentro del estudio, pues nada, ya voy a tomar la calle. Me voy a ir a preguntar como los chiquitos de Wyoming, como, ¿no? Porque ese para mí es un referente, aunque yo creo que él ya está un poquito antiguo para mí. Y voy a tomar las calles. Voy a ir con mi micrófono, mi super cámara, y voy a preguntar a la gente las manifestaciones y en el tranvía, qué les parece la subida de impuestos. Voy a ir a universidad y voy a botarme a la calle. Y también tengo nuestro espantapájaro, que es maravilloso. Lo que pasa es que no tengo tanto en la cabeza y no tengo quien me ayude, porque claro, como yo no puedo pagar, porque yo tampoco cobro, nadie quiere hacer nada por los demás, sino por perra. Tengo el espantapájaro, que es la intervención urbana, para mí, más calidad que tiene estas islas nuestras, que quiero hacer intervenciones urbanas, poner al espantapájaro en sitios que no me guste, ¡pum!, foto con el espantapájaro. ¿Conoces al espantapájaro, Saavedra? Sí, lo he visto, lo has comentado varias veces. Pues es una intervención, tengo muchas cosas, pero estoy solo, lo hago yo todo, y Lady Max, y claro, yo me tengo que poner la cámara, yo después Lady Max tiene que montarlo, entonces estoy solo, pero si la gente se subiera porque cree que tiene un deber moral y que, hombre, ya tiene dinero y lo quiere hacer en tiempo libre... Como, pues me encantaría, pero nadie, todos quieren perra, todos quieren dinero, aquí todo baila por perras y dinero, pero no creen en el bien común, no. Pero en fin, yo voy a seguir, porque esta es una misión que yo tengo que cumplir con esta sociedad. Perfecto, pues nada, te deseamos lo mejor, Carlos, ya estaremos en contacto, bueno, estamos habitualmente, porque Carlos me pasa pues cada nuevo episodio que cuelga en YouTube, me lo pasa, yo lo veo y tal, y nada, como yo ando también metido en 18.000 historias, pues a veces no tengo tiempo de acercarme expresamente a su canal, compañero. Y entonces como me lo facilita... Pues espero que algún día te atrevas y cojas, ya lo digo, porque si no lo digo me reviento, tú sabes que me voy de frente, espero que algún día, si te apetece y te da la gana, cojas uno de mis noticieros para que la gente se ría y lo cuelgues en tu radio, si lo crees conveniente. Yo nunca pido nada, ni quiero nada, porque yo no hago esto por dinero, ni nada de nada. Es más, ya me podrían estar dando dinero por publicidad, porque hay gente que se quiere publicitar conmigo, pero yo no estoy para estar cogiendo poquito por aquí, por aquí. Yo lo que quiero es que si alguien quiere publicitarse en mi canal, que sea una sola empresa, y lo meto... Ah, otra cosa que te iba a decir, que se me iba. A partir de las elecciones, de que acaban estas elecciones, empezamos también en Moriarty News a tener debates políticos. Exactamente, y no solo nos vamos a atrever, sino que lo tenía pensado pues en los posts que iba a escribir en Radio Esperantia, esperantia.com, y también en Maratón Podcast, pues no solamente estará colgado el audio de esta entrevista, sino pues también pondremos un vídeo, el que tú me digas, ese te lo cuelgo, para que veas que aquí no nos cortamos ni un pelo. Muchas gracias, no quiero que me malinterprete, yo siempre lo digo, porque si yo soy, yo tengo que decirlo todo, la verdad me hace libre, entonces si yo, pues bueno, la única forma de yo puedo también que me oigan más es a través de personas independientes como tú. Exactamente. Pues Carlos, te agradecemos una barbaridad el que hayas compartido tu tiempo con nosotros, y te emplazamos para una próxima ocasión y seguimos un poco hablando de, pues de la situación, sí, de por las favor, cosas. Cuando quiera, yo estoy dispuesto, porque aparte me encanta, y como diría Moriarty News, se puede decir más claro, pero no más rápido. Perfecto, pues despedimos al amigo Carlos Arocha, que es conocido por Moriarty en su canal de YouTube, Moriarty News, que lo puedes encontrar. De todas formas, todos los enlaces los tienes en los posts que escribiremos para Maratón Podcast, Radio Esperantia y Esperantia.com. Y nada, Carlos, muchísimas gracias y nada, que pases un buen resto de jornada, ¿de acuerdo? Muchas gracias, compañerito. Y nosotros pues también pues nos despedimos. Recuerda que este espacio lo vas a escuchar en el canal 2 de radioesperantia.com durante el próximo mes, y además hacemos como pues empezamos a hacerlo así probando un poquito, pero que nos ha resultado pues una maravilla. Por ejemplo, la primera entrega pues saldrá a las 8 de la tarde, después 12 horas después a las 12, y así pues va cambiando de horario, y de esa forma, como sabemos que nos escuchan pues personas de todo el mundo en la emisión online, pues alguien que habitualmente pues lo escucha a las 12, pues se encontrará un espacio y al día siguiente se encontrará otro, y nos está dando buen resultado. Así pues, desde la realización y presentación, recibe el cordial saludo de Fran J. Saavedra. Y nada, y volvemos con una próxima emisión de esta revista quincenal, pues próximamente, que esto pues ya sabes que no termina. Que pase un buen resto de jornada y hasta entonces.